señoras y señores, porque llegó Jorge Alperín con una reflexión para reflexión, todos. ¡Reflexión! ¡Reflexión! ¡Reflexión! ¡Alperín! ¡Reflexión! ¡Alperín! Bueno. Bueno, nosotros solemos citar como medios de la oposición a Clarín y La Nación, pero hay un medio todavía más insidioso por momentos, que es Infobae. Sí, el tratamiento de la información que tiene que ver con el gobierno por parte de Infobae es terrible. Y una de las cosas que dijo últimamente es cuestionar el precio que se pagó por la expropiación de YPF, que fue de alrededor de 5.000 millones por el 51% del paquete accionario. Se le pagó a Repsol YPF. Primero reclamaban y ponían el grito en el cielo porque estafábamos a Repsol y no le pagábamos. Claro, pero entonces se pagó demasiado. Entonces, el Ministerio de Economía le contestó a esto. Lo que se pagó ya se recuperó. No, ¿en serio? Caliente a dar, calentito, Daniel. En primer lugar, el valor de YPF de hoy, el valor de las acciones, obviamente bajó porque el valor del petróleo en el mundo bajó la mitad. Por lo tanto, todas las petroleras, las acciones han bajado. Así que no tiene que ver con cómo se gestionó, si se pagó de no más. No te dice bajó en Enron, no sé, ya que se fundieron. Claro, no, eso no te lo dice. No, bajaron las petroleras por las acciones porque bajó el petróleo. Y bajó notablemente el petróleo, que había llegado a $100 el barril y está por debajo 40, de los 50 ¿no? dólares. Sí, claro. Entonces se aclara por un lado eso. El valor no solo se ajustó, sino que el valor de en su momento se hizo una tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Claro. Y se ahorró, pero infernalmente, al punto que la producción de petróleo en ese periodo se expandió un 30% y la producción de gas un 12% por el crecimiento de la inversión. Por ejemplo, en esta etapa en que el precio del petróleo bajó tanto, las petroleras bajaron la producción. Claro. Producen menos, invierten menos para cuidar los mangos y no gastarlos en un momento que el petróleo te rinde menos. Y no gastar precio. Petróleo, de paso. La única que no hace eso y que sigue expandiendo la producción es YPF, porque es una empresa del país y del Estado. Ajá. Tiene un valor estratégico para el país. Entonces, para el país, el dueño de YPF, es estratégico que siga aumentando la producción. Claro. Mientras que para las empresas privadas no es estratégico aumentar ahora la producción y la inversión. Porque solo piensan en ganancias monetarias, claro, no entonces, en cuestiones políticas. A raíz de eso, la producción del petróleo se expandió un 30%, la de gas un 12%. Esto viene porque creció la inversión para explorar y para producir. Se equiparon, se compraron cantidades de equipos para la exploración y demás, y la producción. Aumentó esa inversión en un 177%, superando los 6.000 millones de dólares en 2014. Mira. Vos fijate. Esto fue acompañado por el aumento de las reservas de gas y petróleo, es decir, a raíz de que se invierte más, porque vos para tener más reservas tenés que invertir. Claro. Si vos no explorás, no aumentás tus reservas. Claro. Entonces, cuando invertís y explorás, aumentaron las reservas. Efectivamente, las reservas de gas y petróleo crecieron un 23,8% entre los años 2012 y 2014. Y esto le permitió a nuestro país ahorrar un monto de 9.667 millones de dólares en importaciones de hidrocarburos desde entonces. Mirá es vos. Decir, mirá, se pagó 5.000 millones, pero el ahorro ya por no tener que importar hidrocarburos porque se producen acá, llegó casi a 10.000 millones de dólares. El doble. Mira, Daniel. El dato. Se disminuyeron las importaciones de petróleo en 4.476 millones y las de gas en 5.191 millones. O sea que prácticamente se duplicó el costo, lo que se pagó por la expropiación, por comprar esa YPF a Repsol, ¿no? La reducción, entonces, en el valor de la acción de YPF está estrechamente asociada a la caída del precio de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional desde mediados del año pasado. Y después de este análisis, el Ministerio de Economía dice que la reducción del valor no responde a una disminución real en la capacidad de YPF de generar valor. No es que bajó el valor de las acciones porque YPF tiene menos capacidad de generar valor. Sigue conservando, al contrario. Claro. A invertirse más, tiene más capacidad. Pero tiene que ver con, insistimos, con el tema de la caída de las acciones. Del barril de petróleo. Exactamente. Y la capacidad de generar valor creció un 13% en el segundo trimestre de 2015. Es decir, se pagó, ya se cubrió por ahorro de combustibles el doble de lo que se pagó. Sigan participando. Tenía razón el Andy, ¿viste? Una pregunta para el Perín. Mañana a las 10 de la mañana, tengo una idea. ¿Qué vas a hacer? Mañana a 10 de la mañana, tengo una idea, vamos a charlar con un politólogo que se pregunta quiénes son los progresistas ahora, porque fueron variando. ¿Vos sabés que yo hice un libro? Lizer, Jorge. Yo hice una revista, yo Historia dirigí Donda. La revista Tres Puntos, y en cierta oportunidad se elegía De la Rúa, era el candidato oficial. Cuando De la Rúa quedó candidato oficial de la Alianza y todos los que no queríamos votar la continuidad del menemismo pensábamos en la Alianza, la pregunta era ¿dónde pongo mi voto progresista? En ese momento se me ocurrió dibujar un culo en la tapa de la revista. Contra la resistencia de mi secretario de redacción y todo, me dijo, esta revista es muy seria, no podés dibujar un culo. Puse un culo en la tapa. Lo peor es que después voté yo a De la Rúa. Hubiera preferido el culo. Mañana vamos a preguntarnos, vamos a preguntarle a Marcelo Leiras, un politólogo, ¿dónde está mi voto progresista? Y vamos a hacer una nota con un cultor del stand-up villero. Un tipo que tanto hace stand-up de humor en las villas como en los boliches de Palermo donde van los jóvenes de clase media. Bueno, muchas gracias, Jorge Alperín.